¿Estamos ya al aire? Un nuevo capítulo del programa Entre Mujeres, Maternidades y Crianzas, cuando hoy día ya son las 19:18, un poco atrasada. Comenzamos del miércoles 17 de junio. Hoy día para conversar un tema bastante delicado, no es menor. Hola Gaby, nos saludamos. Estamos también con la Fabiola, directora de la radio, y la pequeña Victoria, la inspiradora de este espacio. Así es, saludando a todas nuestras quienes nos escuchan, nuestras amigas, ojalá amigos también que nos estén escuchando por la señal de internet www.radionuevavictoria.com. Cada día es un agrado ver que más personas ponen me gusta a la página del programa. Ojalá que también sean muchas las personas que nos están escuchando. Por ahí una amiga hoy día preguntaba cómo nos escuchaba. Ojalá que estés ahí ya pendiente a lo que hoy día vamos a conversar, que como dice la Javi, es un tema bastante importante y también una realidad para muchas familias. Sí, bueno, el tema de hoy día, contextualizando siempre, en el mes de junio, el mes del papá le hemos llamado, y por qué hablar de la alienación parental. El síndrome de alienación parental es porque principalmente son los hombres quienes sufren, mayoritariamente, según estudios e investigaciones que se han hecho a través de la Universidad de Chile, Amor de Papá también, que ha sido una organización bastante movida. Yo supe que tu amigo que vino la semana pasada, Yair, está conectado con este grupo de padres de acá de la región de Tarapacá, así que vamos a tratar de hacer el nexo por ahí para poder comunicarnos. Pero sabemos que este problema, o no problema, sino que más bien conflicto de relaciones, se da con los papás, porque bueno, son las mamás las que se quedan con los niños una vez que las relaciones terminan. Entonces, ahí vamos a hablar un poco de la situación que sucede con los papás. Leyendo, cuando está para instruirme, para venir acá, me llamaba mucho la atención, porque yo creo que involuntariamente muchas, ya sea mamás o papás, cometen este error. A veces involuntario y otras veces súper premeditado. Yo creo que están como las dos opciones, incluso algunas intermedias por ahí. Lo triste es que los más afectados son los niños. Y ahí es donde a veces como papá no somos capaces de ver más allá, sino que vemos el dolor, la pena, la rabia que tenemos nosotros en contra del otro, y no somos capaces de ver que el niño, a pesar de cómo sea esa persona, igual lo necesita. La verdad es que yo hablo muy de afuera, porque el padre de mis hijos es mi esposo, vivimos juntos todavía, así que, pero conozco algunas situaciones en que no es así, en que hay problemas, y pucha, es fome ver que los niños están en el medio. Sí, bueno, para contarle a las auditoras o auditores que están en este momento escuchando, el síndrome de alienación parental, o SAEP, consiste en un proceso de programar al hijo. Esto es, según la página de Amor de Papá, bueno, como estamos revisando, ¿cierto?, en el mes del padre, cuáles son las problemáticas. Tuvimos con Yair la experiencia totalmente distinta de que él se ha encargado de su hijo, pero ¿qué pasa cuando la mamá se encarga de ese niño? ¿Y qué pasa con esa mamá cuando no ha tenido resuelto más que nada su problemática interna como mujer, no como mamá? Y ahí es cuando traspasamos ese límite de la mujer, de los problemas que nos puede traer la ruptura sentimental, ¿cierto?, con nuestra pareja, cuando lo traspasamos y llevamos ese rencor, ese sentimiento, ¿cierto?, de frustración, de traición, qué sé yo, por el motivo que haya sido, pero cuando lo transmortamos y lo proyectamos hacia nuestros hijos. Y lo que tú bien dices, pues cómo ese hijo, de alguna forma, si bien puede ser como hablabas, premeditado o súper inconscientemente, pero cómo ese niño sufre esas consecuencias que son súper dañinas, porque la relación se rompe no porque él haya tenido la culpa o ella, sino que es una relación de dos personas en la que ambos tienen en la misma, no sé si la misma cuota de responsabilidad, pero ambos son responsables de lo que haya sucedido. Entonces, ahí es más que nada la reflexión para nosotras como mujeres y como las primeras encargadas de la crianza de los niños en este país, pues hablando solamente de acá de Chile. Yo creo que igual a muchas veces la decisión más fácil es separarse como pareja sin pensar el daño que se le puede hacer a los niños. Y creo que hay muchas instancias en cómo poder no llegar a ese punto si es que el problema no es tan grave, porque también depende mucho de la situación que esté viviendo la pareja. En mi caso, hemos estado en periodos críticos y hemos acudido a algunos profesionales, a algunas instancias que nos han permitido resolver nuestros problemas e ir creciendo como pareja. Cuando en un minuto lo primero que se pensó es decir ya cada uno por su lado, después de decir no. Incluso después de haber solucionado y curado heridas, decir ya, es el momento que tengamos otro hijo y sigamos creciendo como familia. Que así nos pasó a nosotros, por lo menos. Entonces hay veces que tú escuchas que se separa una pareja y si uno lo piensa, a lo mejor esa pareja no debería haberse separado, sino haber luchado un poco más por su relación, sobre todo si es que hay hijos de por medio, pensando en el bienestar de ellos. Es una opinión muy, muy, muy personal. Pero es también lo que en momentos de crisis yo he pensado primero en ese momento en mi hijo, en el bienestar de él, y por eso he sido capaz de llegar a estas instancias para no terminar en una separación. Yo cumplí en enero 11 años de casada, así que, y 16 años juntos, porque pololeamos 5 años antes, entonces igual es casi la mitad de mi vida junto a ese hombre, pero lo hemos aprovechado, lo hemos disfrutado y estamos viviendo también nuestra paternidad de nuestros dos hijos a concho después de haber pasado por alto y bajo. Entonces, sí da pena, yo creo que en un momento de rabia tú también lo primero que piensas, porque yo tengo súper claro que si me llego a separar los niños se van a quedar conmigo, o sea, eso no hay ni que pensarlo. Pero en esos momentos de rabia, yo creo que sí, inconscientemente tú intentas destruir la imagen de la otra persona. Y me hace mucho sentido este síndrome de alienación parental, que yo no lo conocía con ese nombre. No lo para mí es un término nuevo. Y bueno, que acá, como tú lo decías, es programar al hijo o a los hijos para que odien a uno de sus padres sin que tenga una justificación más que la propia rabia que puede tener el otro padre. Y en general, los actores, hay un actor principal de este síndrome que es el progenitor alienador, que es a menudo una persona sobreprotectora y que está cegado por la rabia y puede animarse por un espíritu de venganza. También están los hijos y el otro padre, sea madre o padre, cuando hablo de padre en ambos sentidos. Sí, programar a los hijos es un término súper potente. O sea, los niños, lo hemos conversado acá en diferentes circunstancias, en diferentes temas, pero los niños son súper moldeables. Es súper fácil poder manipular a un niño. Por lo general se dice que los niños son los manipuladores, pero eso es una conducta errada que lo hemos tratado de desmitificar en distintas conversaciones, en distintos espacios. Pero programar al hijo para el odio, para con el otro progenitor, es algo que debe dañar. No lo viví personalmente, pero sí me ha tocado experimentar en otras experiencias con otras personas cercanas cómo esto va sucediendo y cómo ese rencor y esa frustración que queda en la mujer o en el hombre, dependiendo de quién queda al cuidado. Y este síndrome de alienación ya es como pervertir los sentidos, es persuadir a unas personas tan indefensas como son estos pequeños. Y se da con mucha mayor, el síndrome aparece mucho más fuertemente en la adolescencia de los niños, cuando han sido intervenidos emocionalmente para sentir una u otra emoción, uno u otro sentimiento frente al progenitor que está ausente. O la mayor parte del tiempo ausente. Y eventualmente puede pueden los niños mantener una suerte de complicidad con la figura que lo está alienando. O sea, no sé, yo tengo experiencias muy cercanas y eso sucede. O sea, independientemente de que tú te das cuenta de que esa persona está manipulando al niño y que a lo mejor ese niño también se está dando cuenta, el niño es incapaz de pensar que esa persona le está haciendo un daño, al contrario, le sigue y comparte el mismo pensamiento, por lo tanto se va agudizando con el tiempo, sobre todo cuando los progenitores que están siendo víctimas pasan poco tiempo o no tienen las herramientas suficientes como para poder resolverlo o poder ponerle un atajo o tratarlo desde la forma más interna, porque también es un desgaste para la persona que lo está viviendo, pues. Pero no es fácil que tu hijo enfrentarte a tu hijo, o sea, si lo ves súper poco tiempo y más encima te enfrentas a que te juzgue, a que te critique, y si tú estás tratando de que la relación sea lo más amorosa posible y ves ese muro enorme, que no es ese muro del niño, sino que es un muro construido por otra persona que también sabe las debilidades de ese otro, pues, y sabe bien, muy bien hacia dónde, por dónde atacar. Pero como tú bien lo dices, no es sin el ánimo de satanizar, ¿cierto?, a la persona que aliena, sino que de poner un poco el tema en discusión y poder llevarlo también a las mujeres que de repente se encuentran con este momento de rabia y que es mejor morderse la lengua, envenenarse un rato, pero es por el bien mayor, que es el bienestar emocional de nuestros pequeños. Hay veces que también pasa, como decíamos, de manera inconsciente. Si tu hijo está jugando al lado y tú estás con una amiga y estás descuerando al papá, el niño está escuchando igual. Y todo lo que escucha va quedando en su inconsciente o en su subconsciente, la verdad, y no sé muy bien. Pero va guardando todo eso y después va observando a la otra persona y va viendo si lo que la mamá dice es cierto o no. Entonces hay que tener cuidado con las palabras. A veces cuando uno le dice, ay, es que tu papá es aquí, o que tu papá no, o no sé, pues el niño está llorando porque el papá no lo vino a buscar, y viste, seguramente tu papá anda haciendo quizás qué cosa, prefirió otra cosa antes que tú. Entonces, no sé, la idea es que quienes a veces cometemos esos errores, antes de hablar, pensar un poquito y ver qué le estamos transmitiendo al niño, en cuanto a la otra persona. Entonces, sí, yo creo que esto es común, se da. También hay que decir que hay relaciones de padres separados que son súper buenas, que al contrario de que se puedan llevar mal o que se peleen unos con otros, se llevan súper bien, tienen una relación armoniosa. A veces no es necesario incluso un tribunal de familia para poder llegar a un acuerdo. Tengo un caso muy cercano de unos amigos que cuando éramos más jóvenes estuvieron juntos, tuvieron su hijo, luego por diversos motivos se separaron. Mi amiga se volvió a casar, tiene una niñita y me es muy grato a veces ver a su primera pareja paseando con los dos niños, con su hijo y con la hermanita, que es de otro papá. Entonces, pucha, qué rico ver esa relación. Siento que es bueno para los niños, que es bueno para ellos como papás llevarse bien, o por lo menos respetarse entre ellos y dar la posibilidad de que el niño comparta con esta otra persona, porque si en algún momento lo elegiste para ser papá de tu hijo es porque algo bueno tenía. Entonces, el hecho de poder fortalecer esos lazos y de que el papá se interese en estar con él, porque a veces eso es lo otro que pasa, que el papá se desaparece de la faz de la tierra. Y por mucho que tú tengas todas las buenas intenciones de que se involucre en la vida del niño, es él el que decide no estar. Sí, bueno, nos vamos a ir con una canción para regresar con el tema y conversar algunas otras cosas. Nos vamos con una canción del Tata Barahona, que es un cantautor chileno. Vamos a escucharlo. Y esta canción tiene que ver con lo que estamos conversando un poco ahí,

Bueno, estamos de vuelta después de un lapsus musical. Estábamos comentando que el hecho de que se le niegue la visita de uno de los padres a los niños es una vulneración de los derechos fundamentales de los niños. Por lo tanto, esto también, el padre que se siente perjudicado por esto puede presentar una denuncia ante los tribunales de familia para que los tribunales, que son los encargados de alguna forma... se me va la palabra. No. Los tribunales tienen que ver que los niños sean respetados en sus derechos. Entonces, si tú ves que se está vulnerando este derecho, puedes ir y presentar una denuncia ante el tribunal. Ahora también, en cuanto a este tema, conversábamos que hay algunos errores que son frecuentes en los tribunales de familia y que ojalá se evitaran, como por ejemplo tener en cuenta solamente la opinión de los hijos, porque ya que están algunos programados para hablar mal del otro del progenitor, o sea, el padre o la madre, lo van a hablar igual. Entonces, si no pueden escuchar otras versiones, van a quedar con esa impresión que tiene el niño y que es cerrada. Por otro lado, ordenar que ambos padres decidan juntos el bienestar del hijo. Muchas veces, si los padres no se pueden ver, estas mediaciones o estas reuniones en conjunto, la verdad es que más que servir, entorpecen más el proceso. U otras veces, uno de los padres prácticamente monta un personaje para ir a ese encuentro y hacerse la víctima o decir cosas que no son, para mostrar una historia que tampoco es y sacar provecho de esa mediación. Y por último, ordenar una terapia familiar tradicional. Cuando está este problema, que hay un padre alienador y que no lo entiende como un problema, es difícil que esta terapia surja resultado, porque al no reconocer el problema, la persona va a ir a una terapia a prácticamente nada. No va a ir a tratarse ese problema porque para ella o él no es un problema. Por lo tanto, esta terapia no resulta. Primero, la persona tiene que reconocer que tiene este problema, que está actuando de una manera que no corresponde, que está afectando a su hijo o a su hija, y por lo tanto esta terapia le tiene que servir para superar este problema y tomar algunas medidas que le permitan velar por el bienestar de su niño. Hay un tema muy importante dentro de este conflicto, que es cómo la legislación chilena, si bien es bastante obsoleta en ese sentido, pero cómo ha mantenido el cuidado, la tutela en manos de la mujer. Y eso es una deuda que existe en el país actualmente, es una deuda que ha despertado en muchos padres responsables, ¿cierto? Porque así como hay de todo, tampoco podemos idealizar o ensalzar, ¿cierto?, la maternidad cuando suceden estas cosas, porque son el lado B. Nosotros siempre estamos dando mucho espacio a las mujeres, valorando, ¿cierto?, la labor importante que realizamos las mujeres que nos encargamos de criar, ¿cierto?, nuestros hijos en la mayor parte del tiempo, pero también hay mamás que se equivocan en esto de evitar que el papá se haga cargo, sea responsable, exista en la vida de los niños. A mí me pasa absolutamente todo lo contrario. Entonces, en ese sentido me siento bastante identificada. El sentimiento de culpabilidad que existe en los niños que son alienados es muy importante de tratar de desarraigar. Cuando el papá o la mamá víctima de esta alienación se da cuenta de que ese hijo está siendo también víctima de esa programación al odio, es importante que se acompañen mutuamente, porque si bien, hablando más del punto de vista del padre, los padres tienen muchas menos herramientas, ¿cierto?, para poder comunicarse con los hijos por muchos motivos, no porque sean ineptos en eso, sino que porque se nos ha enseñado de distinta manera. Pero es súper importante que en ese sentido los padres se sientan aliados de sus hijos, no víctimas también de sus hijos, porque los hijos, lo hemos dicho todo el rato, están manipulados para que tengan ese comportamiento. Entonces, uno de, lo, de los consejos que entrega Amor de Papá y este otro grupo que es Papás por Siempre, que está dirigido por el abogado Carlos Michea Matus, que es un especialista en derecho de familia, o sea, el hombre estudió derecho especialmente para poder sacar a flote todos estos temas que son que no están en la discusión judicial, pues sea la mamá, y por mucho tiempo la mujer ha sido la víctima, la callada, la que no ha tenido derechos, pero ahora nos damos cuenta, y a raíz de esta, toda esta documentación, que aquí hay un exceso de derechos hacia la mujer y una falta de... y un no existen para los papás. Aquí los papás se quedan muy muy desnudos y también muy desprotegidos, porque van a las mediaciones y son puras mujeres. Pucha, yo fui a tribunal y también las abogadas, la jueza. Entonces yo me imaginaba a uno, al hombre en la otra, porque yo fui, estaba sola, pero me imaginaba en el caso de un papá, si yo fuera la que estuviera alienando, o sea, ese pobre hombre no tiene ninguna posibilidad de poder defenderse, po, ¿cachai? Porque estoy yo y está un séquito de mujeres que también están a favor mío sin siquiera conocerme, sin siquiera saber si soy buena mamá o no. Eso no está en duda. Pero sí está siempre el cuestionamiento al rol del padre. Entonces eso también hay que, ya que estamos en el mes del padre, poder darle la cabida a los buenos papás, pues, a los que realmente están con interés en la crianza de sus hijos, que están apoyando a sus mujeres para poder, para, no sé, pues, para los proyectos que tengan, ¿cachai? O sea, hombres que no te limitan, sino que te ayudan. La corporación de Paz por Siempre, ellos dicen que hay que tener mucho cuidado con este, con esta culpabilidad que tienen los niños, porque lo que puede generar en ellos a futuro es mucha más culpa de la que tienen cuando son pequeños. Entonces, ese padre que fue alienado y la culpa que tiene ese hijo que alienó también, o que fue que perjudicó también a ese papá, es demasiada. Entonces el lazo es mucho más difícil entablarlo, y es un consejo también, porque los hombres tienden a pensar no después, cuando se, como que evitan los problemas cuando tienen, o sea, con los, a los hijos en cuanto a la crianza. Las mujeres no, pues estamos más acostumbradas a tener que bancarnos los problemas y todo. Pero los hombres son más reacios. No sé, po, un problema con la hija, no, la mamá lo ve. Un problema con el hijo, no, la, ¿cachai? Son, no tienen muchas herramientas para eso. Pero lo que él aconseja es acercarse al hijo que está siendo alienado, más que alejarse. No dejarse alejar, sino que seguir y darle y darle y demostrarle que en realidad no es el que está abandonando él. Porque eso pasa, po, que tu hijo te odia y tú, en lugar de acercarte, más te alejas. ¿Y eso qué hace? Justifica lo que están diciendo por el otro lado, porque tú querías abandonar. Sí, es triste ver esas realidades, sobre todo en estos papás que de verdad se preocupan y quieren a sus hijos. Me ha tocado ver casos de que la mujer toma a los niños y se los lleva de la ciudad incluso, y el papá no puede ni siquiera verlos porque no están. Los llama por teléfono y no te los paso. O entonces, así como, pucha, y ellos sufren. Tengo un amigo que está en depresión porque está viviendo una situación así, y él por trabajo lamentablemente no puede trasladarse al lugar donde la madre de sus niños se los llevó. Entonces tú los ves sufrir, los ves, teníamos hartos proyectos para trabajar juntos, y ahora todo eso se cayó porque él está sumido en una depresión tan fuerte que a lo más va como zombie a trabajar y regresa. Extraña a sus niños, extraña todo su proceso. Entonces, pucha, qué lata. En cambio, hay otros hombres que, aún siendo padres, viven la vida loca, felices, y se olvidan de sus niños y de que tienen una responsabilidad como padres. O las madres también, que a veces porque también conozco a varios hombres que así como Yair se han hecho cargo de sus hijos, y las madres bien gracian y tampoco se acuerdan de que tienen niños. Y hay otras que sí, que igual están presentes, aunque sea en menor medida. Sí, bueno, nos vamos a ir a la próxima canción de la noche. Son, ya van a ser las 8. Nos vamos con la canción de Phil Collins. Sí, que está, está dedicada. Hay un fiel auditor, que nos está escuchando, que está muy de cerca con el tema que estamos conversando y que va a venir también a la radio a conversar sobre este y otros temas más. Y esta canción es de Phil Collins, es de la banda sonora de Tarzán, Hijo de Hombre, para sus dos cachorros que está ahora en la casa. Bueno, tiene tres, pero son dos hombres, el Amaro y el Lucas son sus hijos, y esta canción va dedicada para ellos. Para sanar el alma, tengo para ti productos de aromaterapia, aceites comestibles, aceites para masajes y para tratamiento dermatológico. Además, servicios de masajes, de relajación, descontracturante, alineación energética, cristales y cuencos. Me puedes ubicar en el teléfono 7162-7532. También por Facebook. Recuerda, 7162-7532. Yeduba, medicina para sanar el alma. Ya, volvemos al programa para el último pedacito nomás que nos queda. Decir que la corporación Papás por Siempre entrega asesorías jurídicas y psicológicas a hombres separados y privados de ver a sus hijos. Y además ayuda a los papás que sufren de la de este síndrome de alienación parental, con abogados, con psicólogos, con el fin de que ellos puedan obtener la custodia legal, los permisos de visita. Así que tienen un staff ahí de profesionales para el servicio de estos papás que puedan tener esto este conflicto con las otras partes en la ruptura. Y decir que un padre que lucha, ¿cierto?, por estar con su hijo, por ver a su hijo, va a ser un papá siempre presente. Pues, o sea, más allá de que sea alienado o no, finalmente los hijos siempre van a tener la última palabra y los mejores jueces van a ser ellos. Así que de repente que intervenga un juez para resolver algún problema, sí puede ser, pero el juez final... al final no son ellos, pues son nuestros hijos. Así que eso como un mensaje para dejarlo a la reflexión, decir que es violencia psicológica la alienación parental, que ojalá las personas que estén escuchando puedan tratar de evitarla, resolverla cuando exista. Así que, y todos estamos... de alguna forma expuesto a que suceda, así que no está de más, sabes, conocer lo que las consecuencias que nos pueda traer. Bueno, ojalá que la conversación que ya hemos tenido hoy día les haya servido. Estamos tratando de fortalecer todo lo que tiene que ver con el papá, conversar, comentar. Déjennos sus comentarios, sus preguntas, sugiéranos temas a conversar en nuestra página de Facebook Entre Mujeres, Maternidad y Crianza. Agradecer siempre que nos escuchen y seguirlos invitando. Esperamos encontrarnos el día lunes, atentos a lo que vayamos publicando en nuestra página. Y eso, Javiera, yo quería que comentaras el concurso que tú tienes con tu emprendimiento del porteo. Así que antes que nos vengan a pedir que nos vamos, cuéntalo rapidito. Sí, bueno, un concurso de fotografía, hay varias actividades, así que bueno, para el próximo programa también vamos a comentar las otras actividades que existen, pero en particular esta tiene que ver con el Día del Papá, que es enviar una foto y una reseña. Ya hay varias personas concursando. Primero le habíamos dado la connotación de que el papá enviara su fotografía y con sus palabras explicar el momento que estaba viviendo en esa imagen, pero... empecé a recibir comentarios de que era muy complicado y muchas mamás también que mandaban las fotos y que ellas mismas escribían. Entonces ahí un pequeño reflexión así como personal rápidamente, y se abrió la convocatoria no solamente para que los papás envíen su foto, sino que para que las mamás también los sorprendan con el envío de esta imagen, y si al ganara es una sorpresa para ese papá que se va a ver beneficiado de una sesión de foto y una impresión también de una de las fotografías escogidas por una de las fotógrafas que nos acompañó en el Día del Tetarte, la Pame Muñoz, y que también está gordita ella con su panza, anda todavía fotografiando, así que este va a ser uno de los últimos proyectos porque de ahí ya se guarda para su prenatal. Pero... para celebrar un poco el Día del Papá, pues como no había el Día del Papá siempre es un poco más fome, pues no tiene mucho aspaviento, y eso también hay que cambiarlo, pues sí, desde a poquito ahí con pequeños detalles nomás se puede ir haciendo la diferencia, pues con estos espacios también que vamos hablando sobre la paternidad, que también es uno de los lados que falta conversar. Pues si falta hablar de la maternidad, imagínate cuánto debe faltar hablar de la paternidad, que son bien, bien invisibles los padres todavía. Así que eso por un lado, y comentar que hoy día es 17, para el día 21 hay una actividad con el Día del Yoga que nos tiene preparado varias compañeras de Iquique, entre esos Yoga Villa, el templo hindú también, Yoga Ananda, que son centros dedicados al cuidado espiritual, y ellos van a celebrar este 21 de junio con el Día Internacional del Yoga. para que puedan visitar Playa Brava desde las 9 de la mañana hasta la 1 y después desde las 3 comienzan en el templo hindú los conversatorios sobre estas prácticas. Así que nos vamos entonces para despedirnos. Ya viene nuestro programa Guitarra de Palo con el Gabriel Eloy y nos encontramos nosotras en un próximo capítulo el día lunes entre Mujeres, Maternidades y Crianzas. Buenas noches y nos vemos.